Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues vamos a con la siguiente sesión, que es la penúltima de las que tenemos. Y sí me gustaría aclarar que la siguiente no es hasta el 16 de junio, ¿sí? Ah, sí, ¿no es el próximo lunes? No, porque yo mismo tengo, no estoy, la semana que entra no estoy aquí en el Barcelona. 16 de junio, ¿sí? Sería la última y es la alquimia en el libro egipcio de los muertos, ¿sí? Las imágenes del libro de los muertos, más bien no voy a usar el tradicional, sino el libro de las puertas, que es el que está en los muros que les había yo comentado de las tumbas, ¿sí? Eso se los vamos a dar junto con el material y explicaciones más o menos, y el resto lo veremos en la sesión. En términos generales, digo, porque tengo mucha actividad este mes y además me tengo que ir a Bilbao a principios de julio, entonces interfiere en los fines de semana para poder estar yo aquí y el lunes y poder dar el curso como lo planteamos. No puedo evitarlo, sí, me veo obligado a hacerlo. Bueno, el año que viene más, ¿no? El curso que viene más. Bueno, sí, tengo que ver con los encargados de reservar las fechas para porque si no me adelanto me ganan. Yo creo que desde ahorita debo, no sé, octubre, que me parece más o menos, o noviembre, que sí, sí. ¿Qué ve mejor, octubre o noviembre? Es octubre mismo. Sí. Cuando le quede en octubre. En octubre. Hace un tiempo hicimos lo mismo, pero en la última sesión la hicimos como taller, un fin de semana. Un sábado fue. Yo puedo hacer eso si les interesa que trabajemos, pero el taller significa que ustedes tienen que trabajar. Y son varias horas, no es una hora. Son 4 o 6 horas durante el día. Son los talleres, yo doy de 8 horas, pero bueno, no quiero cargar la mano, podría ser de 6 o de 4 en la tarde del sábado, que a lo mejor tienen ustedes tiempo. De todos modos lo vamos a promover. Yo la siguiente sesión le voy a pedir a Pedro a Pedro Riva, el del radio, que nos la promueva, ¿sí? Si les pareciera, yo podría ver eso para un fin de semana, porque estamos a buen rato para poder avisar y pedir un fin de semana. ¿Qué les parecen los talleres? Sí, pero puede hacerlo de 8, lo que puedas, ¿no? Todo depende, ¿no? Porque algunos trabajan en las mañanas, ¿no? No. ¿Sábado? No. No, un sábado entero. Se empieza a las 10, se para a la hora. Se para a la 1, se van a comer, regresamos a las 4 y terminamos a las 7. Son 6-7 horas, podría yo. 1:30 nos podemos separar, ¿no? Una cosa así. Es un taller en que trabajamos acá. A veces se trabaja en grupo, en grupos de 3 personas o de triadas. Hay ejercicios también dinámicos entre todos. Yo voy mezclando cosas, ¿sí? Dependiendo del tema. Yo voy a dar un tema. El tema que les dije sobre la muerte es un tema interesante, porque uno plantea muchas cosas. O sea, el cuidado de la mente y las emociones para en el tránsito al más allá. No significa que nos vamos a morir mañana, pero la preparación para el final debe empezar desde el momento en que somos conscientes de la importancia de eso, y no esperar a que ocurra. Si esperan a que ocurra, primero no saben cuándo va a ocurrir. ¿O saben? No. Puede pasar en cualquier momento. Si hay jóvenes que se van, ahorita ven que se fue un autobús, ¿no? En donde 4 chicos que se murieron quemados, ¿no? Una cosa así. ¿Quién iba a pensar? O el otro que dio vuelta y le pegó a otro autobús y se murieron otros 5. Y ahorita en Colombia, otros chicos, estudiantes también. ¿Quién puede saber cuándo es? No se trata de ser ¿cómo le llaman? Esa palabra que de estar hablando de la muerte, no se trata de macabre. Sí, o de caer en eso de sí, no, la idea es que vida y muerte es parte de todo, es la natural forma de vivir, estar siempre relacionada con la vida y la muerte, porque son las dos caras de la moneda. Cada día ustedes mueren un poco, se me van a la cama, se van al otro lado, regresan al otro día y renacen otra vez, así estamos cada día hasta que se acaba la cuenta, la energía, y pues nos tenemos que ir. Es un el plan de irnos calmados, porque donde nos pegue antes, pues nos vamos antes. Entonces, es que aquí no hay mucha costumbre, porque en Occidente le tenemos temor a la muerte, hablo en general. En Oriente es mucho más accesible el tema de la muerte, ¿no? Es más, se trabaja mucho ese tema. Sobre todo en la línea budista es muy fuerte el trabajo, hay muchas meditaciones sobre la muerte. No porque, volvamos a lo mismo, les guste estar pensando en la muerte, sino porque se desapegan de todo. Se desapegan de objetos, de cosas, de los seres que aman. No dejan de amarlos, pero no estamos apegados. La gente recuerda mucho más las reencarnaciones anteriores. Sí, porque el problema de que nosotros estamos bloqueados es que estamos demasiado adheridos a lo material, ¿sí? Y ustedes dirán, no, yo no estoy adherido. No, pero tienes afectos, cariños y en el trabajo este del seminario se ve bastante el tema de los apegos. Yo les pregunto, a ver, ¿qué apegos tiene? Todos tenemos. Sí, pero hay unos más que otros. No, ya. Entonces yo te digo, ¿cuál de estos soltarías y cómo? Entonces vamos trabajando el método para que ustedes lo aprendan, y cuando llegue el momento que ustedes quieran soltar, pues suelten. No se trata de dejar, digamos. Aquí hay uno, un psicólogo, se apellido Ordone, bueno, escribe varios libros sobre relaciones de pareja. Y él dice, trabaja mucho la familia. Usted puede tener una relación con alguien a la que ame mucho, pero que sabe que algún día va a terminar. Si es así, no tiene usted problema por la relación con... No hay apego. ¿Lo vemos así? Hombre, eso es difícil. Hombre. A ver, ¿quién no tiene apego cuando se va a separar? No se siente mal. Vamos a ver. No estamos hablando de la separación. No, siente mal. Desde que un perrito se nos muere, pues la gente casi se muere. Digo, porque yo he atendido gente que se le ha muerto el perro y me ha ido a ver porque estaba en neurótica la pobre persona, y ahí iban a llevarlo a un hospital y finalmente pues se cambió, las cosas cambiaron, y además le recomendé cómprese otro perrito y finalmente todo se arregló. Pero parte de nuestra naturaleza es adherirnos a cosas, dado que no tenemos una consistencia como estructura, no somos reales realmente. O sea, la personalidad no es consistente, no tiene una base firme. Es un montón de pensamientos y emociones que están girando y que nos dan cierta identidad, pero no es real. Entonces nos adherimos a cosas como formas para dar sentido a lo que tenemos. Ah, yo tengo. Ah, entonces existo. ¿Sí? Si yo tengo algo, alguien debe tener algo. Y si algo, ese algo tiene, es que existe. Porque en el fondo sabemos que no somos reales. Entonces, esa inseguridad siempre estará presente. Y la hemos sustituido con muchísimas cosas que hacemos en la vida. ¿Qué es parte del proceso? Sí, no es que esté mal. Es que, en teoría, el proceso es ir, ¿qué? Amar a las personas, pero sin estar adherido a ellas. No sé si esto lo pueden quedarles claro. Usar un objeto, pero el día que se acaba, pues se acabó, ya, lo dejo en paz. Y no estoy echándolo de menos todo el tiempo. Ay, porque mi objeto me gustaba, no lo puedo vivir sin él, etcétera, etcétera. Yo tengo una casa, pues un día me quedé sin casa. Bueno, pues mientras la usé, qué bueno. No digo que la voy a pasar mal, pero no me voy a morir por eso. Ayer entrevistaron al presidente de Uruguay. Sí. Me encantó la entrevista. Sí, qué bueno. Parece... Ojalá esos políticos. Él dice, el problema está en que no hay políticos. Él uno de las críticas que hace y dice, no puedo creer que Europa no tenga políticos. Sí. De cierta altura, ¿no? Sí. Te impresiona, ¿no? Que sí. Dice, a mí me forjaron los 15 años en la cárcel, como a Mandela. Sí. O sea, el dolor y el sufrimiento lo hizo verdaderamente ver las cosas de otra manera. Y ese es el tema de nuestra vida. Nos están dando para que nos vayamos formando. No sé si fue. Y no es masoquismo. Él dice: no sería quien soy. Sí. Ustedes analicen sus vidas. No serían quienes son si no hubieran pasado por el Via Crucis que han pasado. Bueno, algunos han venido de vacaciones, ¿eh? Yo sé que hay alguien que la ha pasado muy bien. Tengo una amiga, Magda, que le digo siempre: tú vienes de vacaciones, no vengas a decirnos nada. Es que todo le ha salido bien, ¿no? Pero a la mayoría no nos sale bien todo, ¿no? Pues no. Y eso, si ustedes lo analizan, les va a ir formando, les va afinando los detalles, va limando las aristas, nos va haciendo personas más amplias para ver el mundo, aceptamos más las fallas de los demás, los comprendemos más, perdonamos más porque nos perdonamos a nosotros. O sea, vamos creciendo sin experiencias dolorosas y también agradables, porque a veces ocurre, porque ocurren poco, pero ocurren. Nos convertimos en verdaderos seres humanos. Y cada vez que ocurre algo, algo de nosotros se muere, de aquella vieja personalidad que ya no tiene mucho juego en el momento. Aferrarnos es sufrir. Creo que decía el maestro Sufí: si aferrarte te lo resuelve, no. Si tú te aferras a algo que ya perdiste, ¿lo va a resolver? No. Y si no te aferras, pues por lo menos no sufres. Pero no es fácil decirlo. No, la teoría la entendemos muy bien. Sí. Ahora que la práctica, ponerlo en práctica, sí. Eso es otro cantar. Y uno debe ponerlo en práctica poco a poco. No, ya. ¿Y este curso de taller lo harían en octubre, por ejemplo? Sí, le voy a hablar con el Mercé, la presidenta de la rama. Le digo: oye, resérvame 3 fechas, el lunes y uno en fin de semana. A ver si antes de que alguien diga yo quiero ese fin de semana. Y ya que lo tenga, pues yo les aviso. Sí, bueno, aquí se avisa, ¿no? Se envasa un programa y sí, todo. Sí, sí, sí. Y veamos el taller. Podría ser el taller de ese tipo, ¿sí? Vamos viendo poco a poco. Por ejemplo, hacen ustedes un repaso hacia cuando empezaron ustedes, desde este momento hacia cuando nacieron, de lo que se acuerden. Después hasta cuando se van a morir, ¿sí? Y además debería ser lo mejor, ¿eh? Porque la idea es proyectar hacia adelante cómo desearían ustedes que fuera el final, porque el poder de la mente es tan grande que abre opciones. Eso son las técnicas budistas, ¿eh? Cuidado, estoy usando técnicas que están probadas. La preparación para la... se mueran o no se mueran dentro de 20 o 30 años, dependiendo de la edad que tenemos, o 40, no lo sé. Ustedes están sembrando, ¿qué? Conceptos, primero, en que ustedes se realicen como seres humanos y que sean felices, porque todos tenemos derecho, ¿sí? Pero bueno, no me adelanto, ya lo plantearé bien, si ya, cuando yo tenga las fechas ya les aviso, ¿sí? Bien, el tema de hoy, tenemos acá la danza de Shiva. ¿Ustedes conocen algo de esta divinidad? Han oído hablar de ella. La tercer aspecto de la Trimurti hindú: Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el creador o generador. Ahí no hay creadores, hay generadores. En la tradición hindú no se crea, se genera, se emana, ¿sí? El universo emana la triada, los tres, porque antes de ellos hay otros aspectos, no sin forma, que le llaman arrupa, sin forma. Ellos ya tienen forma, porque ellos van a generar el universo manifestado. Y estos tres son uno, como dicen todas las tradiciones: Brahma el generador, Vishnu el mantenedor y Shiva el destructor. Pero en realidad todos son uno. Shiva Sunita y Shiva Puranas es el texto donde yo estoy tapando información, más un curso que tomé yo en Chennai, en la India, el año pasado. Me sirve un poco para este trabajo que vamos a ver esta tarde. Estos textos yo creo que en internet pueden encontrar algo del Shiva Sunita y del Shiva Puranas, ¿sí? ¿Lo has visto? Sí, hay algo, ¿eh? Ah, mira. Está bien, sí, porque esto nos da más, nos amplía la información. Tiene descripciones sobre las posiciones de la yoga, así como los ejercicios de pranayama. Se centra en la raya yoga o raja yoga para la práctica de la meditación. Shiva es conocido como el señor de la yoga. Vean la posición en que está sentado. ¿Sí? Normalmente siempre en los mitos aparece meditando. ¿Eh? Meditando. Y por eso es conocido dentro de los tres, vamos a decir, emanadores de este universo, como el que recoge y permite la unión con la unidad, con el uno. Este enfoque es muy interesante. Si toda la vida es combate, dice Shiva, no tenemos otra opción y todo es cuestión del nivel de conciencia. Las fuerzas están dentro de nosotros y fuera de nosotros. Shiva insiste que la vida es combate. ¿Contra quién combatimos? Contra nosotros mismos. Si ustedes analizan o estudian el Bhagavad Gita, la famosa Biblia hindú, verán que Krishna y Arjuna, que son personajes importantes, Krishna es la parte superior del individuo y Arjuna es la personalidad de Krishna es lo divino y Arjuna el ego superior. Y están en una pelea contra los Pandavas, no los Kuravas, porque ellos eran los Pandavas. Y te los tienen enfrente. Eran familia, ambos grupos eran familia. Y le dice Krishna a Arjuna, tienes que pelear. Pero si están allá enfrente mis maestros, mis amigos, ¿sí? La gente que yo he conocido, los que he tratado, pues tienes que acabar con ellos. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ellos? Los egos que llevamos siglos, las partes que ya no son. Cuando ustedes sueñan, en algún sueño de esos que hemos tenido, donde de repente tenemos ahí peleas con algo, aparecen ahí personajes, algunos los conocemos, otros no, a veces parientes, ¿o no? Que un familiar, que un vecino, que un amigo. ¿Quiénes son ellos? ¿Realmente son ellos? No, son partes de nosotros, que tomando las imágenes de las caras de estos personajes, se las adjudican porque tienen un cierto significado en nuestra propia estructura. Y la pelea está en que yo estoy en descontrol con algo de mí mismo. Por eso aparecen que quieren amenazarme, me quieren atacar. Muy común en los sueños de miedo y terror de las pesadillas. La sombra, la parte oscura de nuestra naturaleza, nos ataca. Y nos ataca porque estamos reprimiéndola, porque no la queremos aceptar, porque no queremos saber nada de las debilidades y todo, se lo echo la culpa a los demás, es clásico. ¿O no? No, tú eres el envidioso. Y tres dedos me dice, tú también. ¿Sí? Sí, y con el dedo, es que tú y los otros tres, tú eres peor. Bueno, sí. Pero que no lo podemos admitir porque nosotros nos vemos mejor de lo que somos. Es una estructura, es un método, vamos a decir, es, no sé si diría una ilusión, una especie de autoengaño para poder sobrevivir en una sociedad compleja. Cuando sobre todo nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos no es muy fuerte, nos creamos una imagen, ya la tenemos, pues ahora peor, más artificial. Y la defendemos ante todos, ¿no? Cualquier que me critica, pues yo le sobaco, ¿no? Tú no tienes razón para decirme a mí eso. ¿Tú quién te crees? Pero imagínense que se encuentran con que tres personas les dicen algo. ¿Qué estarían ustedes pensando? Que algo tienen de razón. ¿O no? Si alguien me dice, oye, que es que eres muy agresivo. Ah, tu opinión. Y voy a mi trabajo y me dice una de las personas, oye, te estás portando muy agresivo. Ya van dos, vale. Y si un tercero aparece, ¿qué haríamos? Tendríamos que ver por qué me están calificando de agresivo. ¿Por qué? Muy bueno. El otro día asistió una intervención que hablaba de las emociones. En el fondo de las emociones tenemos que no dejar de sustraernos a ellas, porque las emociones en el fondo están diciendo que si no conocemos nuestras emociones, no conocemos nuestro otro yo. Es lo que estás explicando ahora. Sí. Y es lo que dice Kant en filosofía cuando dice: ¿qué puedo saber, qué tengo que hacer y qué puedo esperar? ¿No? Sí, el tema de que no acepto, yo me acepto solamente lo bonito. Ah, pues si soy, de repente me echan flores, ay, qué agradable, es que eres muy simpático, no sé qué. Pero el día que alguien me sugiere, que a lo mejor no, que una opinión no siempre puede ser, porque también la persona tiene su filtro, ¿sí? Pero si esto es frecuente, reconociendo que yo debo ver todo, no nomás lo que me gusta, me va a ayudar a estar más sano, porque reprimo menos. Ustedes y yo invertimos gran cantidad de energía en reprimir cosas que no nos gustan de nosotros, y no me digan que no. Una gran cantidad de energía, y esa energía, cuando empezamos a aceptarnos, la recuperamos. Por eso, en el trabajo con la sombra, las personas sienten como que de repente se sienten más fuertes y más seguras, porque esa cantidad que usaban para mantener ahí cerrando la puerta de lo que no quieren ver, de repente ya no la necesitan poner porque lo aceptan. No se trata de convertirnos en eso, se trata de aceptarlo, reconocerlo, aceptarlo, y no, pero no identificarse. Ya lo vemos, es una fórmula muy repetida, sobre todo por los teóricos del trabajo con la sombra, desde Jung, pasando con Ken Wilber y todos los demás, ¿sí? La idea es aceptarlo. Entonces, Shiva insiste, hay una lucha, hay un combate. ¿Combato con quién? Conmigo mismo y también para afuera, ¿o no es así? Normalmente, cuando lucho mucho conmigo mismo, no puedo evitar que también esa lucha la lleve yo hacia afuera. Y solamente lo que estoy haciendo es proyectar mis estados de conflicto interior. No es fácil, porque uno justifica normalmente la actitud ante la sociedad, debido a que la sociedad pues promueve. Ustedes ven los programas de radio, de televisión, o todo, películas, etcétera, pues están las actividades de violencia constantemente bombardeándonos. Hoy leía algo sobre ese tema, el efecto tan poderoso que se genera en los muchachos, sobre todo en los jóvenes, más jovencitos, el ver programas de agresividad y de violencia. Despiertan fuerzas que no tenían por qué haberse despertado, ¿sí? Y eso los vuelve más proclives a conflictos y además a una inestabilidad de conductas. Si ustedes dirán, no todos, pues sí, porque no todos están igual, al mismo nivel de desarrollo, ¿sí? Les pega sobre todo a los más inmaduros. No se les haga raro que un chico que tiene estos elementos busque grupos de amigos que sean, ¿qué? Violentos. Porque ustedes y yo nos identificamos con personas que vibran a nuestra frecuencia, con los que no se aburren. Y más sobre todo en la adolescencia. Porque de alguna forma la relación con el grupo me da cierta estabilidad, cierta sensación de confianza. Las fuerzas están dentro de nosotros y fuera de nosotros. Hay un dicho en la tradición cristiana que dice: al cielo se le toma como por asalto. Sí, por la violencia, por asalto. Porque se trata no de tomar el cielo, sino yo decidirme a luchar contra lo que me impide acercarme. Que Shiva insiste mucho eso a través de la yoga. Cuando hablo de yoga, no hablo de la hatha yoga, por favor, ¿sí? Hablo de lo que significa yoga, que es la unión con lo divino. Porque la gente luego oye yoga y piensa que son las asanas. Entonces es importante. Sobre todo hablo de la raya yoga, que es la que conjuga varias escuelas. Tiene algunas asanas, pero tiene mucha meditación y trabajo con la moral y la ética. Hay un librito acá de Slater, Walter Slater, que se llama La raya yoga para el que le interese. ¿Sí? Los misterios espirituales no tienen solución incluso en principio, pero pueden resolverse cuando se está en contemplación. Es muy, muy frecuente que nosotros pretendemos entender conceptos como los de Shiva o las enseñanzas, incluso en el campo de la filosofía, asumiendo que es solamente la reflexión o el intelecto nos va a permitir descubrir esos misterios. Yo no digo que no sean herramientas válidas, pero tienen un límite. Lo que nos permite ir más allá es la intuición. Yo diría que esa habilidad todos la poseemos, pero no está todavía despierta en muchos. Algunos de repente la tienen, ¿sí? La intuición es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin que la mente reflexiva participe, sin necesidad de comparar. Ustedes dicen, yo creo que esta persona es así, porque no sé, pero es así, y resulta que fue así. Esa sensación de seguridad de que algo es así tiene que ver con la intuición. Y está siempre ligado un poco al sentimiento, ¿eh? La intuición y el sentimiento van ligados. Yo siento que es así, ¿no? Normalmente cuando uno dice, o yo siento que va a pasar esto. Bueno, no siempre pasan las intuiciones, porque no estamos lo suficientemente equilibrados para que lleguen de una manera clara y pura hacia nosotros. Por eso los misterios espirituales no se pueden develar solamente con la mente. Es más, en las tradiciones se pega muy fuerte al uso de la reflexión como medio para entender los misterios profundos de las verdades espirituales. Aquí se habla de contemplar. ¿Qué significa contemplar? Es una forma de meditación. Blavatsky insiste mucho. Cuando usted estudie, por ejemplo, los mitos de Shiva, porque los mitos, yo estando en el curso de Ravi Ravindra decía, el mito no es otra cosa que verdades profundas dadas en un momento dado según el estilo de la época. Hemos estado analizando mitos de varios tipos y hemos visto que descubrimos varias claves. Es más, tanto la de Quijote y de Sancho Panza, ustedes saben que hay una clave ahí. ¿Quién es Sancho Panza? La personalidad. Y el Quijote, la parte superior. Todos llevamos a Don Quijote, pero el Sancho es bien duro, Le encantan las cosas. Por eso Sancho no veía los molinos y decía, pues ¿cuáles dragones gigantes son? Porque nuestra parte material no ve lo que ve la parte superior. Yo siempre les pregunto cuando daba ese taller, ¿quién tiene razón, Sancho o Don Quijote? A ver, ¿quién tiene razón? Los dos. No se trata de destruir al Sancho, porque necesitamos tener un vehículo para este plano. Entonces necesitamos que haya ¿qué? Un equilibrio. Y es más, que Don Quijote discipline a Sancho, que ven que era descontrolado, ¿no? Bien, entonces la contemplación es una herramienta para entender estos misterios espirituales, como es el concepto de Shiva en la Trimurti hindú. La danza de Shiva, la danza cósmica, nos indica 5 actividades de esta divinidad o de esta fuerza, yo diría. Primera, Shistri, que significa creación, todo eso lo tienen, ¿eh? La otra, Shiti, estabilidad. Samhara, destrucción. Vean los 3 elementos: creación, estabilidad y destrucción. Tirobhava, creación y renovación de la ilusión. Perdón que no pronuncie como pronuncian los hindúes, ¿eh? Anugraha, aceptación, gracia, consolación, empatía. Ahí tenemos todo el concepto de la creación, mantenimiento y destrucción de nuestro universo. Primero, la fuerza que ha creado o que ha generado o emanado el cosmos. Shishi. La segunda, la que lo mantiene estable. Y tercera, la que lo destruye. A ustedes y a mí, cuando nacimos, ¿qué fuerza nos trajo acá? Shishri, la primera. Cuando hemos pasado de los 35, de los 30, 35 años, ¿qué nos está manteniendo? Shisti, la estabilidad. Y cuando pasemos de los 55, vamos a estirarlo, ya empezará ¿qué? Samhara, la destrucción. ¿Sí? Y así ustedes lo analizan en todos los sistemas. Se manifiesta en todo, en la naturaleza, en los seres vivos, en todas las formas. En unos más lento, en otros más pronto, pero siempre hay una generación, un mantenimiento y una destrucción. Nosotros hemos querido alargar, porque desde el siglo XIX, que el hombre vivía un promedio de 50 años aquí en España, o menos, yo creo, ya se vive ahora hasta los 80, o más, ¿no? Casi 90. Entonces, Samsara se ha alargado. Ya no es tan rápido. Pero también, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Yo pienso que Samsara tiene un valor muy importante. Si esta vida durara siglos, menuda aburrida ya nos hubiéramos pegado después de los 150 años. ¿Sí? Como está montado, sí. Bueno, quizás si estuviéramos viviendo tanto, sería montado de otra manera. A lo mejor los primeros 100 años llegábamos a los 25. Ah, sería muy bueno, ¿eh? Los segundos 100 años hasta los 55. Perfecto. Los últimos son los más duros. No, pues sí. Por alguna razón esto está más o menos así. Pero otro día vieron, no sé si lo comenté hoy o lo vieron, salió un hombre en la India, 175 años, el hombre más viejo del mundo. Me pareció que lo había oído mal, que se lo debo. No, 175 años. Dice, la vida, dice, la muerte ya me olvidó. Enterró a sus dos mujeres, a sus hijos y a sus nietos. ¿Cómo la ven? Muy triste, ¿no? Hombre, ha perdido todo. Todo. Y esta vida. Y no dice, y está bien, dice, yo no sé cuándo voy a morirme. Muy interesante. Ahora, los de siguientes son también el tiro baba, creación, ilusión y renovación de la ilusión. Aquí se insiste en que también Shiva es la generadora de qué, de esta gran ilusión llamado Samsara Maya, el mundo. O que ustedes no saben que esto es una bonita Matrix, donde estamos todos metidos, en un buen programa, bien hecho, por supuesto, porque la idea del programa es que salgamos, ¿qué? Liberados, iluminados, realizados, como le quieran llamar. Pero mientras no, aquí estamos, y aquí estamos hasta que se den las condiciones. Aunque nos tardemos miles de años, vamos a seguir volviendo. Él es también el generador de esta ilusión. La está renovando constantemente, ¿sí? Para mantener a las mónadas, a los espíritus, a los seres dentro del programa y que no se salgan hasta que los liberen. ¿Y cómo los liberamos? Cuando dejamos de utilizar el personaje que está aprisionado en el programa. ¿Qué nos aprisiona en el programa? La personalidad. Nos salimos temporalmente con la muerte. Pero volvemos otra vez, porque nos gusta el programa, o no me digan que no. Ya verán, cuando estén del otro lado, después de algunos siglos, ya quiero volver al programa. Porque aquí estamos completitos, y allá no. ¿Te dejan escoger? No, la ley kármica dice, oye, tienes una carga tan pesada, no me quieras decir que te vas a liberar, vas para regreso otra vez. No escogemos hasta que estamos con cierta capacidad de desarrollo. Mucha gente dice, no, es que escogí a mis padres. Bueno, todo se debe a decir según. Si escogió tu carga kármica a tus padres, entonces sí escogiste, porque tú has sembrado el karma. O es que mis padres son un alcohólico, mi madre es de drogadicta y nací en la pobreza y en el arroyo. Chico, escogiste. ¿Por qué? Porque sembraste eso en el pasado y ese centro de energía de esa familia te atrajo. No tenemos lo que no merecemos. Todos tenemos la familia, el país, el lugar, el nivel social que hemos sembrado con mucho denuedo y esfuerzo. ¿Ah? En esta ilusión llamado mundo o vida. Pero es la gran escuela. Sin Shiva no podríamos trascender esta ilusión. Por eso es el señor de la yoga. Él dice, únete a la unidad, a lo que soy yo. Entonces sales del programa. Que en otras palabras, el maestro Jesús dice lo mismo. Niégate a ti mismo. ¿Qué significa eso? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Pues negar a la estructura personal. Tomar su cruz. Su responsabilidad. Todo lo que hemos generado, el karma, el peso, tierra, aire, agua y fuego, los cuatro espacios de la cruz, y síguelo, pues sí. Pero ¿quién se atreve a negarse a sí mismo? A ver, y eso es cristiano, ¿eh? No me digan que no. Dice, me dijo una vez uno, no, es que eso es para los santos y los místicos. Yo, no. Ah, vale. Pues sí. ¿Qué pasa? Es que casi todas las enseñanzas de peso van a tratar de disciplinar la estructura del ego. Obvio, unos utilizan técnicas muy bárbaras, ¿no? Como latigarse y... ¿Ustedes saben que Orígenes, este gran padre de la iglesia, se castró? Porque ya se imagina por qué. No podía controlar la parte sexual. O sea, tú no puedes destruir el templo. Lo tienes que disciplinar. Pero como no tenemos herramientas a veces, o no tenemos la voluntad, pues recurrimos a cosas medias raras. Hoy hubo una declaración de las amantes de los sacerdotes en Roma. ¿No lo oyeron? No. Que el grupo se unieron todas las mujeres que han tenido relaciones con los sacerdotes. Y van a ver al Papa para decirle, oiga, por favor, o suprime el celibato, o solamente los que puedan, porque aquí estamos nosotras. Ya nos cansamos de estar en la oscuridad. Y salió mi amigo, me reía en la radio. Mira lo que está saliendo. No le va a tocar buena al Papa. No, no, si salen así porque ven que hay el Papa, pues está muy accesible a muchas cosas así. Yo sigo pensando que debería ser voluntario para evitar las cosas que han pasado, ustedes lo saben. Y esas cosas han pasado porque se alteraron. A mí me dijo un maestro cuando yo estudiaba psicología, me decía, tú agarras una manguera a presión, ya la tienes, ¿no? Ven cómo es fuerte. Y ves un agujero, no sabes qué hacer, es un agujero, no tiene, pum, lo metes. Ya se resolvió el problema. ¿Qué pasa? Y eso pasa. A rato sale chisguete de agua por otro lado, pero sale sucia, llena de lodo. Ese es el problema de reprimir esta fuerza. Cuando sale, sale sucia, sale distorsionada. Imagínense. Entonces, ¿qué podría hacerse? Bueno, pues los que sí, sí, y los que no, pues no. Pero bueno, las estructuras son fuertes y no es fácil, ¿no? Hasta el que más quiere liberar no puede con todo. Entonces, Yanugraha, aceptación, gracia, consolación, simpatía, empatía, significa que el mismo Shiva o el universo, como decíamos, creo que la última vez lo hablamos, sí, le llaman Alaya, el Siddhi Alaya, la compasión eterna. No es una cualidad, es la esencia del universo, amor y compasión. O sea, que tras de todo lo que está pasando en nuestras vidas, tras de todo lo que nos está ocurriendo en este mundo, hay una compasión infinita para que nosotros, ¿qué? Seamos capaces de liberarnos, de salir de este engranaje que nos tiene aprisionados. Y gracias a esa compasión, pues hay muchos momentos en que encontramos cierta solaz o cierta paz a nuestros dolores y sufrimientos que constantemente estamos viviendo. ¿Qué hay en mí que me permite recibir a Shiva? La proposición de que el individuo es Shiva se percibe cuando nuestros sentidos internos se desarrollan. Vi el mundo en un grano de arena, tener el infinito en la palma de tu mano. ¿Qué somos? ¿No dice la tradición y las enseñanzas que somos el microcosmos? Si somos un microcosmos, ¿qué significa un microcosmos? ¿Que somos un universo qué? En pequeño. Una de las analogías que es más frecuente de utilizar es si ustedes van ahorita a la playa aquí en Barcelona y toman una gota de agua con un gotero y la llevan a un laboratorio y la analizan. ¿Qué les van a decir los del laboratorio? Que tiene la composición del mar. Así estamos ustedes y yo. Somos una gota de ese mar. Tenemos todo. Tenemos a los dioses, a las diosas, a las jerarquías, a los demonios, a todo adentro de nosotros. Un pequeño universo, cada uno. Por eso somos tan diferentes en muchísimas cosas y tan semejantes en los aspectos superiores. La diferencia está en la estructura personal. En lo demás somos iguales. La esencia divina, la mónada espiritual es... Diría que somos iguales, porque emanamos de 7 jerarquías que nos han creado. ¿Sí? En el momento en que el universo surge, estoy hablando desde el punto de vista de la tradición oculta, ¿sí? Surgen 7 jerarquías. 7 constructores, porque las otras 3 son sin forma, sin cuerpo, le llaman arrupa, son energías, son las energías Brahma, Vishnu y Shiva. Pero de ellas 3 semanas, 7 jerarquías de dioses, divinidades, ángeles, como le quieran llamar, devas, lo dicen en la India. De una de esas ustedes y yo hemos emanado. Por eso tenemos características muy particulares, cada uno de nosotros, ¿sí? Aunque todos tenemos de los 7, porque salimos de los 3 que salieron del 1. Aquí está el 1. El 1 emanó ¿qué? Abraham, Vishnu y Shiva, ¿sí? Sí. Y estos 3 emanaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. Y cada uno de estos rayos le llaman los 7 rayos. Hay un libro sobre el tema. De cada uno de estos rayos, ustedes y yo hemos emanado. De aquí salió nuestra mónada. Por supuesto, yo, si yo salí de esta, poseo de todos, porque todos salieron del uno. Pero sobre todo traigo de esta más. Por ejemplo, la primer rayo tiene, se le considera que está muy relacionado con la voluntad. Hay personas que tienen una voluntad ¿de qué? De hierro. Que es parte de las características de las que somos hechos, ¿sí? Mónada. Obvio, aquí de cada una salen millones, ¿eh? Pero ellos son los 7 constructores que están relacionados con los 7 planetas sagrados. ¿Cuáles son? Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter, la Luna y el Sol. La Luna y el Sol no son planetas sagrados, pero encubren a 2 planetas secretos que la ciencia oculta no revela. ¿Vale? Esas divinidades que gobiernan, porque cada uno de esos planetas tiene una jerarquía, está relacionada con todo el sistema solar y con nosotros. Están relacionados con los vehículos que tenemos, con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental. O sea, nosotros somos séptuples y dependemos de esas jerarquías, de ellas. Y ellas a su vez físicamente gobiernan cada uno de los 7 planetas sagrados. Estoy hablando acá enseñanza dura ocultista, ¿sí? Viene la doctrina secreta. Por eso lo importante en este caso de que cada uno de nosotros es Shiva, pues sí, porque nosotros hemos emanado todos ¿de quién? Del uno. Llevamos a las divinidades dentro de nosotros, que es lo eterno en nosotros, y a la vez llevamos las diferencias de las jerarquías, incluso hasta llegar a ser un ser humano como lo que somos. Externamente somos diferentes para la vista de la gente, ¿no? Tenemos sexo diferente, color de piel diferente, nacimos en diferentes lugares, hablamos diferentes idiomas, ¿sí? Pero en la esencia somos uno. Y Shiva insiste en eso. Cuando nuestros sentidos internos se desarrollen, nosotros percibiremos eso. Cuando por medio de la meditación y el trabajo interno ustedes vayan a ir descubriendo que las diferencias que antes veían no son tan diferentes, que la gente que veían tan extraña y que rechazaban no la rechazan ya, porque se dan cuenta que en el fondo todos somos ¿qué? Hermanos, como dice la tradición cristiana, todos somos hijos de ¿qué? Si quieren llamarle Dios a esto, sí. Todos somos hijos de Dios, sí. Nomás que somos muy mal avenidos desde el punto de vista personal, porque nos matamos entre nosotros, ¿o no? Pues nomás ven las tonterías que se hacen en nombre de la política, o ahorita lo que está pasando en Ucrania, o en Siria, nomás de ejemplitos, o las niñas raptadas en no sé dónde. Las 200 niñas, ¿no? Que raptaron. O sea, dices tú, si somos hermanos, qué malos hermanos, ¿eh? Todos nos matamos entre ellos y nos hacemos de todo. Porque aún no podemos ver, vemos solamente la personalidad. Estamos identificados con el traje y el traje, pues sí, ve solamente las diferencias. Así no podemos percibir y ser y contactar a Shiva, ni nada espiritual, ni al Cristo interior. Porque estamos perdidos en qué? En los deseos y rechazos de la personalidad. No digo que sea fácil, estoy diciendo que eso es una explicación para entender por qué no podemos ver a nuestros demás hermanos como eso, como lo que son. Una de las funciones de Shiva es transformarnos para que seamos capaces poco a poco de ir ¿qué? Acercándonos a esa unidad. Ya sea vía cristiana, vía los shivaístas, como si se le llaman al grupo de la tradición hindú, vía sufí o los judíos, todos son caminos. No hay nadie que tenga el patrimonio, ni particularmente la verdad completa. Todos tienen una porción pequeña de esa verdad. Todos los caminos pueden llegar, hacerme llegar, sí. Sobre todo los caminos que van en estas líneas, porque están muy elaborados. Porque hubo místicos, y los místicos se cuidaron de hacer ciertas cosas. Si ustedes leen a San Juan de la Cruz, verán que la yoga de San Juan de la Cruz es la yoga del budismo, o sea, del oriente. Se parece mucho. Los ejercicios. O de Santo Tomás, ahí. No, ¿cuál es el otro? Los ejercicios de San Ignacio. Ustedes ven los ejercicios de San Ignacio y los comparan con algunos ejercicios en el oriente. No hay mucha diferencia. Aunque no se haya copiado, simplemente porque son parte de un método para poder acercarnos. No digo tampoco que se deba acercar de golpe. Rabbi Rabindranath decía que vayamos subiendo las montañitas poco a poco. Primero una montañita, después otra más alta, después otra más alta, porque de golpe no vamos a subir. Me refiero en general, porque estamos todavía muy aferrados a las estructuras. Pero podemos empezar. ¿Qué me sobra? Porque es muy fácil salir de lo que nos sobra, ¿no? Pues sí, si me sobra ropa, pues la regalo, ¿no? Comida, pues también. Pero cuando empezamos a hablar, yo si empiezo a hablar de mis libros, digo, uy, mis libros, ya me empiezo a poner un poco preocupado. No me sobra. Ya no me sobra ninguno. Y sé que ya me he ido deshaciendo así lentamente, pero digo, regalado una escuela, una biblioteca, bueno, pues ¿qué hago? No me voy a ir con... Creo que me van a enterrar con mis libros, no lo creo. En Estados Unidos enterraron a un tipo con su coche. Es que los americanos se las gastan solos. Hicieron un agujero de esos grandes... Y él se compró de esos coches de los años 60, ¿se acuerdan que tenía como alas? Sí. Entonces lo pusieron ahí, estaba amortajado con su coche ahí, y lo pusieron en el coche, era su última voluntad, pagó para eso, y lo enterraron con el coche. Ha de andar del otro lado con el coche constante. Es que hay de todo. Hay otro que me llamó la atención. Videograbó antes de morir toda su vida y hablaba allí. Y ustedes van a su tumba y tiene una pantalla ahí de televisión. Usted aprieta el botón y se sientan a ver la vida del tipo ahí, ¿cómo está? O sea, y hay un servicio para. Y pagan ustedes para eso, ¿eh? Sí, sí, no, se las gastan. Sí, pues mira. Una persona que se dedicaba a esto, a la muerte. Sí. Entonces, sí. O sea, a este señor le gustaba que la gente lo fuera a visitar y supiera quién era. Pues ahí ponía, apretabas el botón y te ponías a ver su vida, no sé cuánto tiempo. Que le dan mantenimiento cierto tiempo, deja dinero para eso, ¿no? A mí me llamaba la atención cuando yo era pequeño, que iba yo a algún entierro, 5 o 7 años, me gustaba leer las lápidas y empezaba a ver quién habrá sido, y qué le había pasado, y por qué se murió. O sea, esa idea de que quién era esa señora o ese señor, sobre todo las más viejas, ¿no? Me iba yo a las más viejas, a veces de niño, y este chico no aguantó, no pasó de los 10 años, ¿no? Sí, yo tenía esa curiosidad, ver las lápidas en las tumbas. ¿Y ya no la tienes? Todavía algo. Es que en México tenéis mucha cultura a la muerte, ¿eh? Sí, pero yo he trabajado la cuestión del tema de la muerte durante 30 años. Yo lo traigo, como me dijo una vez un astrólogo, tú traes tu signo en tu vida es la muerte. No es que me vaya a morir, sino estoy muy ligado al tema. Sí. Bueno, algunos estamos ligados a eso. Y otros a otra. Otros a otra cosa. Bueno, hay muchos que no dicen nada y todos miramos las lápidas. Y calculamos lo que tú has dicho, con 15 años, pobrecito, que la abrazaba. Sí, sí, sí. Nos pregunta. Sí. Es que como que es como, no sé, no sé, esa curiosidad. Sí, caray, no pudo vivir bastante, ¿por qué se habrá muerto a los 15, no? No, no nos dicen en la India que, bueno, la filosofía oriental nos dice aprender a morir también. O sea, se estudia también la muerte. Sí, lo que pasa es que si ya tienes... preparado para vivir. Si tienes 7 años o 5 o 6 años, pues a esa edad es raro. Que... mi papá me decía, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo es que estás viendo? Yo me iba, y en lugar de estar ahí con el muertito que estaba en el terram, yo me iba ahí entre las tumbas a ver, a ver, a ver. Ya vi, me decía, ya vi 7, papá, vale. Y le contaba los nombres y las fechas. Bueno, yo lo comento de broma ahora, pero antes sí estaba yo muy... sí me impresionaba, ¿no? ¿Por qué se habrá muerto? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué hizo en su vida? ¿Con quién anduvo? Cosas así, ¿no? Pero bueno, bien, hay demasiada tendencia a confiar mucho en la mente racional. Aquí yo insisto. Se dice lo que se ve, no lo que se piensa. Si deseas entender a Shiva, debes cerrar tu mente ordinaria, dice Ravi Ravindra. ¿Por qué? Porque la mente ordinaria ve por qué. Por opuestos, polaridades, ¿sí? Todo lo que... es que es un lenguaje creado por una mente dividida, entre la luz y la oscuridad. Analicen ustedes sus palabras, cómo hablan, y van a ver que casi todas las palabras tienen su qué, su contrario. Ah, es que qué agradable mi comentario hizo Roberto, pero también existe qué, el contrario. Ah, qué bonito es este... hoy vamos a votar el 25 de las elecciones. Yo no digo nada, pero caray, tiene también sus opuestos. O sea, todo van a encontrar. Entonces es un lenguaje que está hecho para qué. Para valorar, para enjuiciar, pero siempre comparando contra otra cosa, porque no podemos... ustedes no pueden ver la luz si no hay qué. No hay oscuridad y no pueden ser felices si no saben qué es el sufrimiento. Entonces, en otras palabras, nuestro lenguaje está limitado. Y si con eso reflexionamos, como dice acá la mente racional, pues estamos chiflando en la loma. Digo, podemos acercarnos. Yo no digo que no tenga una función interesante, pero el límite es el techo que nos separa de eso y a lo sutil, ya no da para más. Hay un libro que yo he estado repasando, uno que yo recomiendo mucho, sobre un encuentro que tuvo el Dalai Lama con un montón de científicos sobre las emociones. Lo editó un Kairos, muy bueno. Lo estuve repasando por otros temas sobre las emociones, enfermizas o algo así, tiene un título. Y está un montón de autoridades en el campo de la psicología, de la neurociencias, que trabajaron con el Dalai Lama en un retiro. Sí, esto fue en el 2011 que se reunieron. Incluso estaba todavía vivo uno de los promotores, un chileno que era famosísimo neurocientífico de la Universidad de Harvard y que murió al año siguiente. Me quiero acordar y ahorita va, si me viene les digo. Vale la pena ese libro, ¿eh? Trae una visión muy interesante, sobre todo en la educación del corazón para los chicos, ¿sí? Dejar que los chicos se equivoquen es uno de los, me acuerdo ahorita, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas es que los padres no son muy dados a que el chico cometa errores, y dice, muchas necesidades de los chicos es que se equivoquen, porque de esa manera aprenden cosas. Si todos queremos que a la primera salgan las cosas, eso es una equivocación muy grande. O sea, la expresión, dice, lo mejor que dice, creo que el comentario del Dalai Lama y de este otro, de un personaje que se apellidaba Greenberg, una autoridad en educación de niños desde el punto de vista del concepto neurológico, dice, es de dejar a nuestros hijos que se equivoquen, que cometan errores, porque van a aprender. Obvio, uno les va a hacer reflexionar después, mira, esto pasa por esto y esto. Pero no estarles prohibiendo, porque después van a tener miedo a hacer cosas para no equivocarse. Estar atento a las cosas, libre de ellas, para descubrir lo que no se percibe con los sentidos. ¿Ustedes no se han puesto nunca a estar atentos en el aquí y en el ahora, una mañana, caminar por las calles y observar a la gente? Les aseguro que van a descubrir cosas que no habrían descubierto si siguen viviendo como andamos viviendo, distraídos totalmente. El desarrollo espiritual depende de la atención, intuición y de la sinceridad. De la atención, de la intención y de la, o de la, perdón, de la intuición y de la sinceridad. ¿Por qué de la atención? La mente debe estar disciplinada para tener atención en el presente, en el ahora. ¿Por qué intuición? Porque debemos permitir que nuestro sentido profundo del alma, que es un sentido del alma, la intuición, emerja. ¿Por qué sinceridad? Porque el corazón debe ser auténtico y sincero. Deberemos quitarnos de encima las barreras que nos impiden acercarnos a los demás seres humanos. A mí me dijo una vez la señora Burnier, que ya murió hace tiempo, la que presidenta de la sociedad. Yo le pregunté, señora, ¿y cómo puedo llegar al corazón de la gente? Porque yo empezaba a dar mis primeras charlas, les hablo de hace 30 años. Dice, ¿cómo puedo abrirles el corazón? Ábrete tú primero. Y nadie podrá protegerse de la tu. Si tú te abres, los demás por la influencia se van a abrir. Pero debes ser sincero. ¿Se pueden abrir ustedes ante las demás? O andamos así todos protegiéndonos porque nos han dado muchos palos. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que la gente sea sincera si ustedes están así? Pregunto. No, no se puede. Ahora, tampoco es tan simple abrirse. Porque la autoimagen nos está ahí resistiéndose. No, tú eres una imagen, tú das charlas, tienes que mantenerte bien, no sé qué. Yo a veces inserto problemas míos en la charla para que me bajen del pedestal y me pongan en la natural posición de un ser humano como todos. Sí, yo antier di una charla en Alcira, en Valencia. Había como 20 o 25 personas, cosa rara, mucha gente para el tema de filosofía oculta fuerte, dura. Y yo vi que estaban así, digo, uy, aquí hay que bajarlos. Bueno, bajarme yo. Y les conté una debilidad mía, la crítica, soy crítico. Un automático que me sale, que tengo que vigilar para no que no esté ahí automáticamente funcionando. Voy por la calle y digo, o sea, no critiques, voy, no quiero ver, no, porque nomás veo, ¿por qué eso también? Ya, es un sistema que tengo ahí muy complicado. Porque en el fondo, ¿qué es el que critica? ¿Cómo se siente? Hay cierta arrogancia, ¿sí? Cierta arrogancia, que uno no percibe. Porque la gente que critica dice, no, yo estoy valorando, no me cuentes. Estás criticando. Porque criticas, ay, pasó una chica con esto así, pasó un tipo que está peinado aquí así a la... A otro tiene un tatuaje, otra que... A mí que me importa eso, pero ahí está mi sistema diciendo, eso no, eso no, eso no, eso sí, mira qué bien. Y yo no me había dado cuenta, ¿eh? Ahora, detenerlo cuesta. Es una inercia que está ahí, entonces tienes que estar vigilando para que no te salga. ¿Sí? Ya te va a salir, a ver, ¿qué vas a hacer? Piensa en algo bonito y cambia la crítica. Pues sí, yo tengo ahí un mantra que me repito cada vez que me va a salir, a ver, empiezo, ya se pasa. Pues sí, hay que sustituirlo con algo que no sea crítica. No es fácil. Bueno, si fuera fácil cualquiera llegaría a iluminarse, ¿no? Serían Budas para tirar al aire. Llegar a ser verdadero ser humano nos va a costar sangre y fuego. El Buda decía, no, el Napoleón decía, es más fácil ganar 100 batallas que ganarse la batalla contra sí mismo. Más para que vean lo canijo que es. Pero hay que hacerlo. Si ustedes lo quisieran ver así, toda la humanidad, tarde o temprano, toda tendría que pasar por ese camino. Aunque sigan vías de varios tipos de religiones o filosofías, el camino va a ser ¿qué? La realización. Y tendrán que pasar por ese camino. Llamen como le llamen. Tendrán que disciplinar a su ego, a fuerza, a su personalidad, para liberar al Dios interior, al Dios que está aprisionado en esta cruz de carne. No hay otra. Por eso el maestro Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Palabras más sabias, increíble. Pero quizá y cuando ustedes lo leen, ah, no, esa no es para mí, eso es para los místicos, yo sigo leyendo lo que me conviene. Esa es la personalidad que no quiere saber de eso, ¿sí, Roberto? Discúlpame, no es algo constructivo hacer, no centrarte en la crítica, sino en la observación, porque sí que me estaba planteando, uy, qué malo que soy. No, tampoco la tomes así. No. Pero es que yo me paso la vida observando y preguntándome, gracias a filosofía y a conductas que me ha enseñado la filosofía, a preguntarme en qué medida eres tú, digamos, creador de aquello. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. O sea, una cosa es la crítica. Oh, esto está mal, esto. Otra cosa es la observación. Ah, es otra cosa. ¿En qué medida este mundo es así? Porque yo he contribuido. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hablo de crítica dura. Y otra cosa es la observación. Chicos, ustedes para hacer cosas, ¿qué hacen? ¿Toman decisiones o no? ¿Están valorando constantemente? ¿Vengo acá o me voy al cine? ¿O no? Por decir algo. ¿Me como un bocadillo o voy a sentarme en un buffet? Decisiones constantes. Tienen que valorar lo que más me conviene de lo que no. Pero una cosa es valorar y otra cosa es criticar. La crítica destruye. La valoración no. Ustedes toman cada vez decisiones más sutiles, más neutras, más equilibradas. Y eso es la idea. Ustedes dicen, ahí es el principio del discernimiento. Decido venir acá y no estoy alabando por venir acá. Que irme a un café, a tomarme un café y hablar de Sálvame. Porque sí, hay quien le gusta y yo respeto y no voy a criticar. Y ya estaba ya preparándose, ya estaba preparando mi regalo. Cálmate, canijo. Es que hace rato yo estaba en casa, vi el noticiero de del 5, ¿no? De la televisión. Y me metí a hacer no sé qué cosas y empecé a oír que estaba Sálvame ahí, porque ve que va después. Dije, Sálvame, yo dejar que aparezca. No, ustedes disciernen. Así es simple, porque dicen entre esto que y esto, pues esto. Pero de repente hay dos cosas importantes. Y ahí es donde empieza a hacer la cosa. Porque el antecedente de la intuición es el discernimiento. ¿Sí? Aprendan a discernir bien. Se equivocarán, bueno, pero van a ir mejorando. Entre dos cosas, que una es muy buena y la otra no, es fácil. Pero entre dos cosas importantes, ahí empieza el detalle. Porque van a tener que dejar una cosa por la otra. Acuérdense que la decisión es tomar una y dejar otra. Pero en política y economía es muy difícil esto. Hombre. Chicas, si todo fuera fácil, ya no estaríamos acá, ni tú, ni yo, ni nadie. Ya lo hubiéramos hecho. Con personalidades es más fácil. Sí. Pero cuando ya es un grupo... Eso no sé. Pero mira, se ha fabricado este mundo por eso, por personalidades. Sostenemos lo que hemos fabricado. O sea, como dicen, tenemos los gobiernos que merecemos porque hemos permitido esto, esto, esto, esto y esto. No vamos a poder decir que ellos son los culpables y yo no. Porque o voté o no voté, pero dejé que salieran, que ese es el tema. Entonces, si tenemos algo, porque esto pasa mucho en México, ¿no? No, aquí no hay problema, en México es el problema. Allá mucha de la crítica es que, bueno, tenemos lo que hemos buscado, ¿por qué nos ponemos a criticar? Ojalá pudiera el del presidente de Uruguay irse a México un ratito, quién sabe si aguantaría ya la bronca. Bueno, de momento está, que antes no podía estar, eso ya es un paso adelante, ¿no? Y yo estoy impresionado, ¿sabes por qué? Por las fuerzas fuertes del país que son muy conservadoras y que lo han dejado. Como él dice, yo no soy un socialista, no soy, dice, soy socialista, pero no soy tarugo, tonto. Así dice, el capitalismo es, a la buena funciona y da trabajo y etcétera, etcétera. Y pues tienen que ganarle, tienen que bajar los impuestos porque si no se me van. O sea, yo lo veo muy bien. A una persona que pues trata de buscar una posición para que el país... Tenían 10... ¿Cuánto tenían de pobreza? 40. 40. Tienen ahorita el 6% de pobreza. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Cuando un sujeto es honrado y tiene buenas intenciones y se rodea de gente, porque él no está haciéndolo solo, o sea, tiene gente ahí... Pero para eso necesitamos gente así. Y ese, y por eso tenemos que trabajar, no solamente porque nosotros seamos mejores, sino para que eso se dé. Sí, pero antes también se había dado, pero América del Norte puso la bota y se acabó una generación. ¿Y piensas, es karma esto? Pues sí. Es que se ha hecho mal. Hay una combinación de cosas. Hay muchas cosas que intervienen. Realmente los pueblos, la humanidad, tenemos un peso muy grande del dolor que se ha generado en muchos lugares. Por ejemplo, España tiene un karma como nación. Cataluña tiene la suya. Y así, por regiones y después por todos. O sea, cargamos un peso. Yo, por ejemplo, al venir a vivir acá, ya me enganché con el karma de ustedes. Pues sí, ya dejé al mexicano allá. No, sí, porque entré a la... Primero tuve que jurar, no juré, prometí, yo no quise jurar al rey. O sea, empecé en todo ese engranaje de tener la nacionalidad, etcétera. Yo estoy metido en el tema de la de España como cualquiera de ustedes. No nací acá, pero pues estoy metido. También votas, ¿no? Voto. Claro. Y el tema está que al entrar al karma de acá, yo me hago copartícipe de todo. O sea, si fuera tan fácil, ahí vengo ya y me voy. No, cuatito. Simplemente cuando ustedes tienen relación íntima con una persona, hombre o mujer, ustedes se embadurnan del karma del otro. ¿Sí? No más por eso. Claro, las vibraciones están ahí. En el momento en que uno se separa, hay un divorcio. Sí, lleva tiempo la purificación y el tiempo de la purificación. Sí, pero de que tuviste, de que te dio, y no nomás físicamente, de lo demás es lo que más impacta. O sea, no tenemos conciencia solo. Cuando entendemos este tipo de enseñanza, nos damos cuenta que los actos los tenemos que tener con mucho cuidado. Y no irnos una noche con el primero que apareció después de una discoteca, porque hasta pasa así. Y no sabemos qué hay tras de ese chico o de esa chica. Yo porque tengo pacientes que están así todos tú, descontrolados, ¿no? O sea, no, las leyes son las leyes, y aunque no sean las humanas, son más poderosas que las humanas, porque aquí no puedo comprar la ley. Aquí tengo que caer, y cuando la ley se va, y hay que pagar. Pero ¿sí? Bueno, digo yo, será cuando hay relaciones largas, no de así de un día o dos, digo yo, ¿no? Es cuando hay una relación con una persona durante X tiempo, ¿no? O uno se contagia del karma del otro por un día, dos días, una persona. Todo depende, si hay intimidad, sí. La intimidad es muy poderosa. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Si tú estás uno, dos o tres días con intimidad y después no lo vuelves a ver, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, hay una contaminación, pero tenderá a diluirse como todo. Nada es para siempre. Pero bueno, pues si uno tiene con una persona... Una relación de pareja de mucho tiempo. Pues... dependiendo cómo ya, bueno, mira, todas las personas tienen cosas muy buenas y tienen cosas medias oscuras, todos. Cuando hay problemas de pareja, los dos tienen siempre responsabilidades, ¿eh? Nunca nomás a uno. Los dos. Puede ser que uno tenga más que el otro, pero los dos tienen. Eso es de entrada, siempre se les debe decir a los pacientes, a las parejas. Como dicho, diciendo que lleva a dos a bailar tal. Sí. No puede decir, es que él es... No, tú también, ¿qué hiciste o qué no hiciste para que él fuera así o asado? Pero bueno, no es el tema de la pareja, vamos a seguir. La mente ordinaria tiene una tendencia a controlar lo que sabe. Detrás de la mente está la mente silenciosa, esa es la que a mí me interesa. Esta tiene diferentes cualidades de percepción y de comprensión. Vamos a poner un ejemplo y se los voy a dibujar, porque si no, no creo que lo pueda explicar como quiero. Ponemos una chica. La mayoría son chicas. Aquí está la mente de la chica. ¿Sí? Y ella está, ¿qué? Viendo las cosas del mundo. ¿Sí? Ella percibe el mundo. Y por supuesto, las polaridades. Me gusta, no me gusta. ¿No? Lo que me gusta, lo veo. Lo que no me gusta, lo rechazo. Eso es clásico. También hay prejuicios. condicionamientos, todo eso popula en nuestras mentes, pensamientos de todo tipo, pensamientos agradables, neutros y desagradables. Ustedes cuando ven el mundo sienten que algo en ustedes ve el mundo, ¿no es así? Ese es el observador tradicional, el que ve con las polaridades. Pero atrás de eso está el verdadero perceptor de todo, el que realmente somos, el que percibe, como dice acá, y tiene una comprensión profundísima. No le preocupa que sea bueno o malo, él percibe. No se engancha con nada, no se apega a nada, simplemente percibe. Es la parte superior nuestra. Esa es la verdadera. Esta es la que sobrevive a la muerte. Esto se va a destruir. Esta tiene diferentes cualidades de percepción y de comprensión. No se han preguntado, ustedes están viéndome ahorita y escuchándome. Algo en ustedes está viendo y escuchándome, ¿no? ¿Quién ve y al que está viéndome y escuchándome? Ese es el importante. Porque el que está viendo a mí, escuchándome, pues está haciendo valoraciones. Eso sí me gusta, no me gusta, no lo entiendo, sí lo entiendo, ¿no? Pero atrás de ese está uno que está así nomás, a ver, ¿qué dice? Captando. Capta nomás, no le interesa si está bueno o malo, capta, vive de experiencias. El alma se alimenta de experiencias. Y no se siente mal, ni se siente bien, no le preocupa. La estructura es la que se preocupa, a él no. Esa es la que importa. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede conseguir? Parando esto. Por eso la meditación trata de serenar la mente. No sé si se dieron cuenta. La meditación pretende que la mente, ¿qué? Se calme. La yoga lo dice constantemente en las Yoga Sutras de Patanjali. Los cambios de la mente deberán ser serenados y acallados. Entonces, aquello se puede manifestar, esa voz del silencio, esa voz que no tiene sonido, se manifestará en ustedes. Está atrás de todo. Qué bonito que lo has hecho. Es la primera vez que me hablan de la meditación bajo este, de observación. Sí, y por eso se recomienda tanto el vivir en el presente y en el ahora sin emitir juicios, críticas más bien, observando, valorando, percibiendo, porque entonces estamos cada vez más cerca de aquello que está atrás, que es lo que hace. Disfruta, sí, no se está peleado con disfrutar. Se perciben los sentimientos, a veces está triste, pero ustedes no están identificados, usted lo ve, ¿no? Hasta que algún día ustedes se desprenden de todo, y aunque estén en un momento difícil o agradable, ustedes no están involucrados. Es como cuando van al cine y ven una película. En lugar de meterse a la película, que por eso no se entretiene, se quedan siempre de espectadores viendo la película. ¡No se mete! ¿Creen que es posible? Sí. Pero hay que trabajarlo. La real percepción de la realidad solo cuando la mente está en silencio, que acabo de decir. La experiencia es algo sin palabras que en el momento que desea describir se pierde. Con la mente podemos ver las limitaciones de la propia mente, eso es cierto. Nuestra mente nos muestra las limitaciones que tenemos. Cuando ustedes quieren incluso, no sé si les ha pasado, leer un libro. Un año antes, lo vuelven a leer un año después. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo entienden un año después más? Es diferente. Porque pasaron ustedes por un proceso de mayor madurez. Ahora se les amplió el panorama y entienden más. Y así somos. La importancia del aumento de esa percepción, de esa sinceridad interna, de esa intuición, va creciendo. Si ustedes se esfuerzan, y no tenemos que hacer nada bárbaro, ni irnos a otro país, es un trabajo diario de atención constante, y si es posible meditar cuando ustedes lo puedan hacer. Y la meditación no es nada del otro mundo. Ven que ahora todo el mundo, hay un grupo de religiosos acá que meditan zazen, o sea, budismo zen. El zen no tiene ninguna connotación religiosa, es simplemente meditación. ¿sí? Atención constante. Primero en las respiraciones, después en la mente. A veces es con un objeto, porque a veces no se puede empezar sin nada, ¿no? Es una flor, algo que ustedes quieran, para que mejoren su concentración y poco a poco van a ir avanzando. Entonces un día ustedes están conscientes y pueden estar conscientes todo el día y ustedes no se dan cuenta. ¿Y qué va a pasar? Pues que en la noche van a tener sueños lúcidos. Porque si yo estoy despierto de día, ¿estoy despierto qué? Y si estoy despierto acá, estaré despierto después de la muerte. Si no, estaré soñando después de morir. Creeré que estoy dormido. Todo está en nuestras manos. Y está en nuestras manos poder desarrollarnos y llegar a dar ese paso. No depende de ninguna... Tengo yo que ir a algún lugar a pedir de rodillas que me lo conceda. No. Está en nosotros. El Dios interior está en... El Cristo interior está en nosotros. Shiva está en nosotros. Y si hacemos el esfuerzo, por la gracia que ellos tienen, por eso decía el tercer aspecto, tiene una compasión y una gracia inmensa para ayudarnos. La mitología es una de las formas de hablarle al corazón del buscador. Solo se puede hablar de forma mitológica, simbólica. ¿Cómo nos hablan los sueños? ¿Son símbolos? Esa es la técnica de la parte profunda. A veces se oyen voces, ¿no? Hay que reconocer que hay en algunos sueños hay voces. Pues esto apela a la intuición. En la India no hay mitos de creación, solo de emanación. Eso ya lo había yo comentado. Shiva es el maestro de sabiduría. Él habita en los Himalaya y mira la India al sur. Hablamos de una visión cósmica y los discípulos que practican miran hacia el norte, pues ahí lo recibe. Esta es una tradición muy antigua en la India. Ustedes han oído hablar del Mount Kailas. La montaña Kailas. Monte Kailas. Se supone que es uno de los lugares donde habita Shiva. Por eso todos los que meditan, meditan hacia el monte, hacia la montaña que está en los Himalayas. Es un símbolo. Como acá los musulmanes en la Meca, ¿sí? Y los cristianos los de Jerusalén, ¿no? Siempre ha habido unos lugares determinados donde se dirige. No es tanto la tradición del cristianismo dirigirnos hacia esa, en el musulmán sí, ¿no? Ven que tiene que estar orientado hacia la Meca, ¿no? Los judíos pues en el muro de las lamentaciones. Shiva es en la montaña Kailas. Tiene un simbolismo, sí, un significado. Toda persona está compuesta de un ángel y de un demonio. ¿Estamos? Vean cómo está ahí Shiva. ¿Sobre qué va? Sobre Nandi. Ah, es un caballo. No, es un cebú. Sí, yo no lo había visto bien. Es decir, Nandi, que es la mitad de hombre y mitad búfalo. Se necesitan ambos para moverse. Él somos nosotros y esto es nuestra animalidad. Para que vean que Shiva está en nosotros. Shiva significa lo superior y Nandi es como el Quijote y Sancho Panza. Nandi, que es el búfalo, así se le llama, Nandi es Sancho Panza. Sin Sancho Panza no nos movemos en este plano. ¿Sí? Necesitamos a Nandi, pero hay que cuidarlo, alimentarlo, darle sus vitaminas, ¿no? Para que haga ejercicio, no dejar que se expanda espiritualmente tanto como algunos, etcétera, etcétera. Entonces, sin él no podría transitar Shiva, nuestra parte divina, necesita fuerza de la materia, el medio. Este es uno de los significados de la clave de Shiva, está en nosotros, sí. Pero si ustedes analizan, necesita la ¿qué? La relación entre los dos para poder moverse en el mundo. Ambos para moverse. Shiva y Nandi, conciencia y materia, deben ir juntos y deben ser discernidos. Es decir, con la reflexión del discernimiento. Debemos distinguir los dos aspectos. No para hacerlo menos uno, no, para poder equilibrarlos. Porque son necesarios. Yo necesito a Sancho, tanto como a Don Quijote. Aunque el mundo ahorita le da más favores a quién. Al Sancho. Perdónenme. Sancho es el ambicioso, Sancho es este. Y el que veo ahí a la regordeta esta de las chicas ahí en una taberna. Ya estaba ahí sobre de ella, ¿no? Pues es el apasionado, ¿no? Aunque el amor de Don Quijote es un amor platónico, ¿no? Dulcinea del Toboso. ¿Y saben cómo era Dulcinea del Toboso? Era una mujer gordita, una campesina. Y él la veía bellísima. Eso era la visión de la parte superior. Porque ninguna mujer es fea ante lo espiritual. Porque todo se ve la belleza interior. Esa parte de nosotros es la que ve. La verdadera. Y la otra, pues densa, pues ya saben, va a ver las formas, etcétera, etcétera, que ahí, pues eso no dice nada de una persona. Lo exterior me puede engañar fácilmente, a un hombre y a una mujer. Y a veces, bueno, no es fácil, ¿no? Porque a veces dicen que el enamoramiento viene a veces por algo, sí viene algo del exterior, no podemos negarlo. Pero es una decisión del alma, no de la parte exterior, ni la personalidad no interviene. Nandi no interviene en el enamoramiento, interviene el alma. Dice, esa chica me interesa, porque no me interesa, porque tiene tu misma herida, yo quiero eso. Y ya no vamos a defendernos, porque ya saben que el que se enamora cae, ¿o no? Y ni las manos metemos. Digo, solo dura 3 años el enamoramiento, se me dice lo siguiente. Sí, pero es necesario para que tú agarres. Si no, no. Si tú la vieras a ella y ella a ti... ¿Ustedes creen que andaríamos juntos si nos viéramos cómo somos? No. A la semana ya estaríamos diciendo adiós. ¿Sí? Sí, parece que es una enfermedad que se pasa con el tiempo. No es una enfermedad, es una, le llamamos una proyección en el campo de la psicología. Proyectas tu parte masculina, tú, una mujer en el hombre, es una forma idealizada, y el hombre, su feminidad en la mujer, y ahí está el enganche. Se pasa. Se puede pasar, si no pasas a un proceso de alimentación de ese amor para que se convierta de enamoramiento a amor fuerte, ¿sí? Y es maravilloso porque la relación de pareja te puede llevar a una de las opciones que es la realización, sí es posible, pero debe haber una superación de esas, porque lo que pasa es esto, como tú no te, decía el doctor Jung, como no te puedes casar internamente, te casas afuera. Pero como está todo distorsionado, vas a luchar afuera para que internamente la boda interior se realice algún día. Si primero te deberías haber casado internamente, entonces afuera no habría problema. Pero ¿quién se casa internamente en esta sociedad? Porque eso es un proceso alquímico. La alquimia habla de eso. Aquí saqué a nuestro amigo Swami Vivekananda, porque es el aniversario, se cumplen los 100 años de Swami Vivekananda, una de las grandes figuras en la India. Dice, cuando miremos otra religión, esto me gustó mucho, ver lo mejor de ella, y cuando veamos la nuestra, ver lo que no va bien para mejorar. Me encantó. Cuando vea otra religión hay que ver lo mejor, qué cosas tienen buenas otras religiones, y no atacar las otras porque la mía es la mejor. Mejor estamos equivocados. Cuando este personaje del movimiento liberal cristiano están en Brasil, estos, los de la... le preguntó al Dalai Lama cuál era la mejor religión. Él supuso, o todos supusieron que iba a decir, no, pues la mía. Y contesta al Dalai Lama, dice, la mejor religión es aquella que logra que haya amor y unión de todos los seres. Que todos nos veamos como hermanos. Dejó fritos a todo el mundo. Esa es la mejor religión. La que no nos divida, no nos separe. La que nos acerque y que haga que nos ayudemos mutuamente todos los seres. Shiva incluye a Shakti. ¿Quién es Shakti? La parte femenina de Shiva. O su pareja, porque en la divinidad hindúes todas tienen su pareja. Todo el cosmos se puede ver en nosotros. A la mente le cuesta entender a Atma. Por compasión, Parvati, así se llama, preguntó a Shiva las varias formas de acceder a ese aspecto. Vean aquí esta figura de Shiva, como es mitad y mitad, ¿sí? Parvati y Shiva representan el alma que contiene lo eterno. Por un lado, Shiva es lo eterno, la mentalidad del tiempo sin límite, y Parvati es el tiempo y el espacio limitado. O sea, él contiene las dos cosas. Su naturaleza también está relacionada con el búfalo y el león. Aspectos de la personalidad. Parvati tiene que ver con la relación, es un símbolo, el león es su símbolo. Y el búfalo porque el búfalo y el león están siempre ¿qué? Unidos. Porque siempre, el búfalo se habla como algo manso, algo que está, bueno, depende, pero sí en general. Pero nuestro león interior nos trae a veces fritos: la ira, la violencia, el conflicto, la lucha. Solo con ñaña, que es la directa percepción sin la meditación de la mente, la percepción de la mente silenciosa de la que hablaba yo acá. ¿Qué es atma para mí? No lo que digan las escrituras. ¿Qué es mi cuerpo, mis emociones, mi mente? ¿Qué es para ustedes? Ustedes mismos, ¿qué son para ustedes mismos? ¿Qué son para ustedes? Hay muchas formas de contestar, casi siempre contestamos porque lo leímos en algún libro o lo escuchamos. Pero ¿qué contestan ustedes? ¿Qué son para ustedes a estas alturas de sus vidas? Es un medio, un proyecto. ¿Un medio? Un medio, un proyecto para llegar a... Son herramientas. Esto es un medio. Para aquello que está acá atrás, tome posesión de todo. Se manifieste completamente. Empieza primero limitado y después se convierte en el que gobierna. Eso es lo que significa la unión de Nandi y Shiva, con Parvati también, o sea, todos. Si el espíritu me va a revelar algo, debo estar en condiciones de recibir, dice la enseñanza de los Shiva Puranas. El silencio es recomendado para escuchar la voz del silencio. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Tenemos que acallar nuestros sentidos externos para oír la voz interior. Hay una voz, pero no la escuchamos porque estamos perdidos en mucho en el mundo. Hay algunas personas que la escuchan. Es una voz sin voz. Toda la manifestación se origina del sonido, es vibración, y esta es la ruta de la importancia del mantra. Hay mucho mantra en el trabajo del Shiva, de los Shiva Sutras. Por ejemplo, el mantra conocido de Shiva: Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om. Sí, eso se cansa mucho. Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om, etcétera. Este mantra se debe internalizar. Lo que significa, estas energías actúan internamente. Eso se debe repetir internamente para aquel que lo quiera practicar. Aquí me salió esta que se mueve, yo no lo había visto, pero bueno. El tiempo es el gran destructor, por eso Shiva es el eterno, el tiempo sin límites, destruye todo. Shiva es el señor de la yoga, que ya comenté. La yoga es generar en ti lo que es uno con Shiva. Yoga es reconocer lo que te impide también ser uno con Shiva. O sea, la yoga me une, pero también me hace ver lo que me impide ser uno con Shiva. Shiva se manifiesta la eternidad del tiempo. Shakti, su pareja, su consorte femenina, la realidad del espacio y del tiempo. Juntos se manifiestan el tiempo y la eternidad. Ahí tienen en sus manos a la famosa divinidad con cara de elefante, ¿se acuerdan? Ganesha. No entro al mito de Ganesha porque no da tiempo, ya estamos a las 8:30. Entonces al final termino con el famoso mantra: Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om. Y muchas gracias. El último día que estuvimos la charla, olvidé mi fotocopia y mis apuntes. Ah, sí, alguien lo recogió. ¿Quién? No me acuerdo, pero alguien la recogió. ¿Te acuerdas, verdad? Por ninguna parte. Le he preguntado a mucha gente. Sí. No, me se ha buscado en el despacho y no está. Yo vi que alguien la recogió. Dije, mira, se quedó algo acá. Y alguien la recogió. Es pena. No encuentro. Mira que me se ha buscado ahí dentro y todo. Bueno. No. Yo me olvidé la mía y después volví y la encontré ahí en Ciudad. Ah, sí, ahí estaba. Sí, pero era la mía. A ver si no anda por ahí. Bueno, chicos, terminamos con la invocación, ¿les parece? Sí.